Con Movistar Prepago podés armar tu propio pack. Elegí los gigas, minutos y días de vigencia que vos quieras y pagás solo por lo que usás. Movistar. Metro. Online. On demand. Metro 951.com. Tarahui tiene el poder de transformar. Transformar naturaleza en una hierba con cuerpo, rendimiento y un sabor único. Tarahui, el poder de un sabor. En Walmart y Chango Más, ahora contás con nuestra semana de ofertas. Las ofertas del fin de todos los días. Hasta el miércoles 19 de agosto, 3x2 en bebidas, galletitas y productos de almacén seleccionados. Además, 30% en muchas marcas de congelados, perfumería y limpieza. Además, no dejes de aprovechar las ofertas del Día del Niño. 25% en toda la juguetería y 12 cuotas sin interés en todas las consolas para el Día del Niño. En Walmart y Chango Más, seguimos comprometidos para que a las familias argentinas no les falte nada. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Promoción válida para consumo familiar en todas las tiendas Walmart y Chango Más del país. Del 14 de agosto al 19 de agosto de 2020 o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Saca maicena de tu alacena y prepara un sinfín de recetas. Próbalas en tus milanesas, ñoquis, pastelitos, bizcochuelos, alfajorcitos, empanadas, tartas, pizzas, brownies, pastelitos, buñuelos. Che, la lista sigue. No importa si la receta es dulce, salada o sin tac. Usala para suavizar, espesar o rebozar y dale ese toque especial que solo maicena te puede dar. ¿Ya sacaste maicena de tu alacena? La Nación presenta Terror y Misterio. Las obras que aterrorizaron a varias generaciones en una colección de lujo. Primera entrega, Edgar Allan Poe, a solo 549 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco o suscríbete online. Bienvenidos otra vez al torneo de cáscara de banana encestada. El primer tiro de Diego, un doble de espaldas completamente a ciegas. Tira y erra. Segundo intento, tira y erra. Él sigue fresco y seco para su tercer y último tiro. Emboca en el tacho. El gato de la familia se pone de pie y solo se está estirando. La acción del día la trajo Rexona, que se activa por el movimiento, cualquiera sea el movimiento. Rexona no te abandona. ¿Estás buscando la mejor cobertura en el seguro de tu auto al mejor precio? Ya la encontraste. Con Yunigo tenés la mejor relación precio-calidad. Cotiza hoy en yunigo.com y descubrí un seguro distinto para vos y tu auto. Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos, con productos a la medida de tu organización. Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Quiero es el mejor colchón. Ahora los que somos Movistar, los gigas que no usamos de nuestro plan los podemos guardar para el mes siguiente desde la app Mi Movistar. Porque tus gigas son tuyos, guárdalos. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 12 del 6 de 2020 hasta el 31 del 8 del 2020. Más info en movistar.com.ar/guardagigas. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú, clásico o gourmet. Además, servicio opcional de postre, bebidas y barra de tragos. Encontrá La Fachada en Palermo, Colegiales, Acasuso, San Isidro y nuestro nuevo local de Villa Pueyrredón. www.lafachada.com.ar. ¿Viste que ahora Mostaza Natura viene sin TAC? ¡Nah! ¡Qué buena que está! Mostaza Natura, ahora libre de gluten, justo como te gusta. Probala. Aderezo a base de mostaza. El mundo está cambiando, aunque acá siempre estuvo agitado. En SC Johnson creemos que si cuidamos lo importante, cada cambio es una oportunidad para crecer. Por eso Blem renueva y protege tus muebles para dar brillo a lo que vale. Al lado tuyo siempre, y en esta más. SC Johnson, una compañía familiar. De acá en más. Hernán Lombardi, el ex titular del Sistema Federal de Medios Públicos. La marcha fue tremendamente masiva. La gente toma sus propias consignas. El tema de la reforma judicial no es un tema técnico, es un tema que afecta a la vida cotidiana de la gente. La estrategia del miedo no funciona. Y no quiero decirlo para meter yo también miedo, que es lo que no quiero hacer, pero el miedo ha sido en el siglo XX la antesala de los peores de formaciones autoritarias en los gobiernos. De acá en más. María O'Donnell, lunes a viernes, de 6 a 9 a.m. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana. ¿Sabías que en Pago Fácil podés enviar o recibir dinero en cualquier lugar del país? Sí, tenemos más de 4.500 sucursales. Pago Fácil. Estamos cerca. Nor te invita a participar del mes de la sopa solidaria. Con la compra de sopas, Nor estará colaborando junto a Fundación Sí, con platos de comida para diferentes comedores de todo el país. Ayúdanos a que unir la mesa sea posible para todos. Entérate más en www.nor.com.ar. Acción sin obligación de compra. Para más información, consulte bases y condiciones en www.facebook.com/NorArgentina. Y Plan Live, la mejor internet por fibra óptica directa a tu hogar. Revolución y Plan. Experiencia digital sin límites, siempre. En este tiempo, descubriste que puedes hacer un montón de cosas desde casa, como transformarte en un influencer o cocinar mejor que un chef profesional. Además, descubriste que con Club Personal tenés un 30% de descuento en el delivery del Noble todos los días. Descubrí todo lo que podés ahorrar desde casa. Descargate la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal Fiber Telecablevisión. Consultá bases y condiciones en la app de Club Personal. Con Movistar Prepago podés armar tu propio pack. Elegí los gigas, minutos y días de vigencia que vos quieras y pagas solo por lo que usás. Movistar. Metro. 95.1. Sonido urbano. Sonido urbano. Cuando cerrás los ojos para pedirle tu deseo a Pedido Ya, adentro tuyo suena esto. Y cuando los abrís y encontrás que podés pedir tus combos favoritos por solo 199 pesos, suena más o menos así. Pedido Ya. Hoy más que nunca, pedime lo que quieras. Ver términos y condiciones en www.pedidoya.com.ar/blog/promociones. Escuchemos el sonido de una lata de cerveza cuando se abre. Y ahora escuchemos el sonido de una lata de Stella Artois Noir. Una lata de cerveza. Una lata de Stella Noir. Todo es más interesante en blanco y noir. Descubrila Stella Artois. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Saca maicena de tu alacena y prepara un sinfín de recetas. Próbalas en tus milanesas, ñoquis, pastelitos, bizcochuelos, alfajorcitos, empanadas, tartas, pizzas, brownies, pastelitos, buñuelos. Che, la lista sigue. No importa si la receta es dulce, salada o sin tac. Usala para suavizar, espesar o rebozar y dale ese toque especial que solo maicena te puede dar. ¿Ya sacaste maicena de tu alacena? Ahora los que somos Movistar, los gigas que no usamos de nuestro plan los podemos guardar para el mes siguiente desde la app Mi Movistar. Porque tus gigas son tuyos, guárdalos. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 12 del 6 de 2020 hasta el 31 del 8 del 2020. Más info en movistar.com.ar/guardagigas. Si te duele la panza, que sea de risa. Para todas las demás molestias y dolores abdominales, existe Sertal. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Prepárate para vivir una serie de conciertos únicos, donde un gran artista le canta a un gran héroe en forma de agradecimiento. Mercado Libre presenta Codo a Codo. Conoce más y entérate cómo seguirlo desde casa en mercadolibre.com.ar/enconcierto. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor. ¿Creías que la Orden 66 era la última? Llega Orden 67. Orden 67. Lunes a jueves a la medianoche. Con Roberto Esquenone, Luca Martín, Lucía Agosta y Matías Lertora. Conoce un nuevo mundo de entretenimientos. Vive una nueva experiencia virtual. Orden 67. En Radio Metro. Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa. Nuevo Skip líquido para diluir. Cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skip. Y es muy fácil de usar. Agregás 2.5 litros de agua. Agregás Skip para diluir. Mezclás y listo. Rinde 3 litros y tenés hasta un 20% de ahorro. Nuevo Skip para diluir. La mejor tecnología de Skip en un formato más económico. Con la compra del nuevo Skip para diluir, llévate una botella vacía de 3 litros gratis para hacer la preparación. Válido desde el 15 del 7 de 2020 y hasta agotar stock de 450.000 botellas de 3 litros en la República Argentina. Nor te invita a participar del mes de la sopa solidaria. Con la compra de sopas, Nor estará colaborando junto a Fundación Sí, con platos de comida para diferentes comedores de todo el país. Ayúdanos a que unir la mesa sea posible para todos. Entérate más en www.nor.com.ar. Acción sin obligación de compra. Para más información, consulte bases y condiciones en www.facebook.com/norargentina. Agarra tus zapatillas, agarra ritmo, agarra impulso, agarra confianza. Rexona presenta su nuevo alcohol en aerosol que elimina el 99,9% de las bacterias. Su fórmula contiene 70% de alcohol y cuida tu piel. Proba también el nuevo alcohol en spray y alcohol en gel y el gel que mejor se adapte a vos. Agarra confianza con la máxima protección de Rexona. Rexona no te abandona. En sillones de cuero, nadie sabe más. Murillo, la fábrica de sofás de cuero. Murillo, un sofá para toda la vida y al mejor precio. Hasta 18 cuotas sin interés. Compra en fábrica, compra Murillo. Visítanos en nuestra tienda online, murillo666.com.ar. Flow es para vos y para vos. Porque si te ocuparon la tele del living, no importa. Podés seguir mirando todo tu contenido favorito donde quieras desde la aplicación de Flow. Y también es para vos, porque es gratis para todos los clientes de Cablevisión. Descárgate la app. Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. Vení a Bea y ahorrá como nunca con los precios impresionantes. Del 14 al 27 de agosto, galletitas Diversión, paquete 400 gramos, 76 pesos cada uno. Además, agua mineral Eco de los Andes, llevando 3 unidades, pagás cada uno 45 pesos. En Bea, estás ahorrando bien. Salió del 14 al 27 de agosto para las sucursales Bea de Cabo y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Chubut y Santa Fe. En Pago Fácil abrimos nuestro nuevo sitio de pago online, donde además de pagar tus facturas, participas por un año de servicios pagos. Entra en www.pagofacil.com.ar y hace lo que siempre hiciste, pero mucho más fácil. Nuevo sitio online de Pago Fácil. Tu sucursal en tu propia casa. En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa, podés acceder a financiamiento para pago de sueldos, capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conocé más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote. Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina. En este tiempo, descubriste que puedes hacer un montón de cosas desde casa, como transformarte en un influencer o cocinar mejor que un chef profesional. Además, descubriste que con Club Personal tenés un 15% de descuento en la tienda online de Musimundo. Descubrí todo lo que podés ahorrar desde casa. Descargate la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal Fiber Telecablevisión. Consultá bases y condiciones en la app de Club Personal. Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos, con productos a la medida de tu organización. Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar.